Hola, Inoa. Estamos en el programa número 248 de la Alegre Corchea Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que nos estáis escuchando, ¿no? Claro, desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Podcast de Cuba, online desde Cuba. Y también a toda la gente que nos escucháis en archive.org, en iVoox, en podcast.org, podcast pero con K, y por supuesto desde nuestra web, alegrialibertaria.org, donde tenéis la ficha completa de los programas y podéis buscar programas anteriores y lo que queráis. Foto. fotos también. Bueno, el programa de hoy, vamos rápido porque hay poco tiempo, lo tenemos completito, y tiene por título En el camino nos encontramos con Jethro Legrand. Nos encontramos con él en una comida de celebración de la puesta en libertad de un compañero anarquista, y resultó que teníamos un amigo común, el cantor juglar Rafael Amor. A partir de ahí nos fuimos entrelazando. Hasta hoy. Y hoy por eso, en esos caminos que nos hemos ido encontrando, os traemos en primicia una entrevista a este cantautor, poeta y activista cántabro, Jethro Legrand. Bueno, la primera parte, porque la segunda la hemos guardado para hacer un programa de Alegría Literaria, porque queremos hablar también de su obra literaria, de su obra poética, pero eso será más adelante. Bueno, obra poética es por decir algo. Hombre, tochaco, vamos, no queremos adelantaros, pero ha ido recopilando, está preparando un volumen que va a ser el primero de otros tantos volúmenes de obra poética, pero eso lo dejaremos para el programa de Alegría Literaria de dentro de 3 o 4 meses, pues para ir haciendo boca. La entrevista pues se realizó en septiembre de 2024 en el Centro Social Espacio Abierto de Astillero, Cantabria, donde fuimos a presentar nuestro libro... La historia de las historias. Bueno, no solo fuimos a presentar, en realidad la excusa era la presentación, pero íbamos a ver a la gente, ¿no? A nuestra gente. Y en este programa escucharemos esa primera parte de la entrevista acompañada de su composición de Jethro Legrand, Tiempo de mariposas, aprovechando que es instrumental. Tiempo de mariposa, que no quiere decir silencio de mariposas, ¿no? No, claro que no. Bueno, pues vamos a decir las canciones que vamos a ir escuchando, ¿no? Ponemos la entrevista, que es muy jugosa, y después empezaremos escuchando, bueno, algunos temas que nos han compartido. Empezaremos con Horas de sombra. La segunda es En el camino. La tercera, Pobrecitos. La cuarta, Ojalá, que es un mix. La quinta, Hombres mono. La sexta, Cañones sin alma, Vencedores y vencidos. Y la última que vamos a escuchar es Análisis de mercado. Os dejamos ya con la entrevista, que es bien jugosa, y mandamos un abrazo de mucho cariño a Jethro y a toda su familia, que con tanta caridad nos ha acogido. Y que nos sigamos encontrando en las luchas y en la alegría, por supuesto. Claro que sí. Bueno, pues vamos con la entrevista y con su música. Venga, abrazos. Abrazos. Bueno, pues aquí estamos en la Alegre Corcha Libertaria, pero hoy estamos viajando, de viaje. Nos hemos venido aquí porque no hemos conseguido que la persona que con la que vamos a hablar venga. Entonces hemos tenido que a ir a la montaña. Después de 7 años prometiendo un programa, aquí, hoy... Aquí estamos. 7 años. Bueno, pues, Tíbet. Eso es. Aquí estamos en Astillero. Bueno, Astillero, que está en Cantabria, y vamos a echar la tarde aquí con una persona que nos ha acogido en su casa y a la que tenemos mucho cariño, que es Getrol Legrand. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías. Muy buenas de todas, según las geografías. También. No confundí con Getro. No, con Yetro. No. Getro. Y que nos vas. Eres una persona que canta en diferentes estilos, pero siempre con, no sé si con sentido o de forma no consentida. Bueno, como la bullonera, hay sitios a donde no me dejan tocar, ¿no? No sé por qué, porque la verdad es que tampoco tengo unos textos tan radicales como para que. Como para que te dejen fuera de ningún sitio. Pero, por ejemplo, esto es verdad, es verídico. En un restaurante de un amiguete, que era además muy de izquierdas, muy tal, me dijo que prefería que no fuera porque, claro, es que allí era su negocio y allí iba gente de todo tipo, ¿no? Entonces, pues bueno. Bueno, ahí hay que decirle precisamente a ese otro tipo, al todo tipo, habría que decirle también las cosas. En las culturas populares es más importante las formas de relación, en esta cosa sería las formas de moverte y de cantar, que el contenido. El contenido es algo que acompaña a esas formas de relación. Y a lo mejor no es por el contenido, que a veces puede parecer Pablo Abraira, sino la forma en la que tú lo cantas y lo haces, ¿no? Puede ser. Yo la verdad, yo juego con una ventaja. Y es que no me tengo ni por músico, ni por cantante, ni por poeta. Me considero una persona que tengo historias en la cabeza, que quiero contar y narrar, y que las intento defender con una guitarra. Desgraciadamente, no soy Andrés Segovia, no soy Pavarotti, y no soy César Vallejo, entonces, pero me tengo que conformar con lo que soy. Entonces, así como hay sitios donde no me dejan, hay sitios donde voy y la gente va a verme una y otra vez adrede. O sea, es una cosa curiosísima. No lo puedo entender muy bien. Cuéntanos un poco así de dónde viene esta afición, si empezaste anteayer o empezaste hace 3 años... Bueno, 7 años por lo menos, ya sabemos, sí. Ya hemos spoileado ahí, pero... Bueno, pues mi padre... Yo vengo de una familia en la que mi padre era un artistazo nunca reconocido, porque él se ganó la vida algún tiempo cantando tangos en el famoso, creo que era el Teatro Chino, o el Teatro Argentino, no me acuerdo, uno de estos que eran ambulantes que iban por los pueblos, y cantaba, bueno, la verdad es que cantaba muy bien, cantaba tango, cantaba milonga, sobre todo folclore sudamericano. Y bueno, pues en casa, cuando tú estás viviendo ese ambiente constantemente, me imagino que es lo que le pasa a todo el mundo. A los que escriben muchas veces les preguntan, no, es que mi padre escribía o tal. Mi padre cantaba muy bien, siempre dijo que yo por ejemplo, que siempre fui muy aficionado al arte, empecé con el dibujo, empecé con la pintura, empecé con la música, empecé con la literatura y tal, y la verdad es que mi talento parecía no empezar nunca, o sea que me costó muchísimo trabajo poder llegar a hacer algo que a mí personalmente me satisficiera, ¿no? Y con lo que y ya llegado a ese punto, ya me daba igual que los demás les gustara o no, porque lo que sí quería era, yo lo que sí tenía claro es que tenía una idea, tenía un concepto, tenía una historia que quería contar, y como yo sospecho que no soy un personaje único en el mundo, entiendo que había gente a la que le podía interesar escucharlo. Y esa era un poco la filosofía. El origen, sin lugar a dudas, mi padre y mi madre, porque mi madre no había sido artista, pero cantaba de muerte también. Y en mi casa las Nocheviejas eran milonga, eran tango, eran... Ya sé que va a parecer una tontería, pero te estoy hablando de tiempos un poco más oscuros. Era la Internacional, era las Barricadas y era mi padre cantando, mi hermana haciendo voces, que era mucho mejor cantante que yo, pero bueno, pues ella no tiró por ahí. Y el que seguí para adelante con ello fui yo, y escribiendo y haciendo lo que podía. Y con guitarra, ¿no? O sea, guitarra. La guitarra desde el principio ya la agarraste, ¿no? Sí, además la agarré por odio, porque quiso aprender mi hermana, la que canta, la mayor no, la mediana, que es la que todavía vive y tal, y curiosamente mi hermana, mi padre, le dijo, bueno, pues yo te enseño. Y entonces mi hermana empezó y a los tres días dijo, caña. Y le dije yo, pues enséñame a mí. Me dijo, no, para que lo dejes a tres días. Y cogí un manual de guitarra que había en casa y aprendí solo, literalmente solo. Y ya luego, hombre, ya con el tiempo te vas juntando con gente, vas aprendiendo cosas, te echan de muchos grupos porque eres más malo que la quina, o sea... Pero yo te digo que he jugado siempre con la ventaja de que como mi padre nunca tuvo nunca cometió la imprudencia de decirme, joder, ¿cuánto vale mi hijo? No, sino decirme, chico, tienes una oreja enfrente a la otra, o sea, a ver si aprendes, ¿no? Y entonces cuando te echaban de un sitio, tú tenías asumido que era verdad, que es que no estabas a la altura, pero poco a poco ibas intentando mejorar hasta que ya empezabas a conseguir encontrarte con gente. No es una historia muy común, ¿eh? Hay gente que los primeros sopapos te tumban para atrás. Cierto. Y hay gente que ya nace con talento, o sea, hay que ser realistas. A mí no, a mí me costó mucho trabajo hacer lo poco que hago, porque no soy tampoco un gran artista, o por lo menos yo no me tengo por tal. Ahí te iba a preguntar qué relación tenías tú con la guitarra, porque muchos cantautores y gente que canta con guitarra, pues la expresan en muchas canciones, y Silvio, Noel Nicola, hablan de qué relación tienen ellos. Y ya, pues como has contestado, que es una relación de odio, pues no te lo puedo preguntar. De amor-odio, porque... Empezó por no odio a la guitarra, sino odio al hecho, ¿no?, de que me negaran la posibilidad de aprender con alguien que sabía. Pero yo a la guitarra le he tenido siempre un amor desmesurado, porque era lo que veía mi padre, y yo le envidiaba hasta y yo cuando veía a alguien que tocaba bien la guitarra me moría de envidia, o sea. Yo he escuchado una leyenda urbana, no sé si será cierta o no, que tú aprendiste a tocar la guitarra con Leo Brouwer. Bueno, eso ya fue más mayor. Ya no con Leo Brouwer exactamente, pero sí que es verdad que con 25 años, por unas cosas de estas de la vida, decidí apuntarme al conservatorio para intentar ir un poquito más allá. Y pues tuve la fortuna primero de tropezar con muy buenos profesores, con Miguel Trápaga, con Javier Canduela, con Paulino Rubio, con Gerardo Arriaga, un mexicano notabilísimo que ha fallecido hace poco y que era, yo creo que una de las mayores autoridades del mundo. Lo digo yo, o sea, no digo que sea así, pero en música antigua, música barroca, música tal. Y bueno, pues estudiaba con unos, con otros hacía cursitos de unos días. Y sí, la verdad es que a lo largo del tiempo que estuve estudiando me encontré varias veces con Leo Brouwer y la verdad... me parecía una maravilla, pero también me parecía que exigía, o sea, tenía un nivel de exigencia excesivamente grande para el resultado que produce. Es decir, el resultado es muy bonito, pero lo que necesitas hacer para que salga eso es excesivo. Ni siquiera Vázquez, mira que es la repera, está mucho más compensado, porque a mí Bach personalmente es una cosa que me encanta, ¿no?, el barroco en general, pero Bach para mí es el culmen del barroco, y es verdad que es duro, es muy difícil estudiar, pero está más nivelado. En Leo la dificultad está aquí y la belleza, que es muy alta, está mucho más abajo. De quien, por cierto, tenemos un programa de Leo Brouwer. De los tres. Bueno, de los tres, pero como a lo mejor mucha gente no conoce el trabajo que ha estado haciendo durante muchos años Leo Brauer, pues podéis entrar en alegrialibertaria.org y ahí buscáis con el buscador y os aparecerá el programita. Como la gente que nos escucha, pues normalmente tiene mucho interés en el tema político, ideológico, de relación de la gente que hace música con las formas de vida y con las cosas que están ocurriendo cuando se le ocurre lo que o le emana o le brota, lo que va soltando por el micrófono, pues también sería bonito a lo mejor que nos contara qué relación tiene las cosas que tú has ido haciendo desde hace 45 años Por ahí, por ahí. hasta ahora, ¿no? Con ese mundo que tú has ido viviendo, que es cambiante, y a lo mejor tu música también es cambiante. ¿Y por qué? Bueno, pues, joder, me siento un poco aturdido porque, claro, al ser el único que contesta, parece que copo la Ya te conversación. contestaré Yo, yo. seguro. Bueno, el tema, yo empecé a tocar la guitarra, obviamente, ya te digo, solo, con un manual, aprendiendo a poner los acordes y tal. Obviamente, con el primero que me enfrenté a nivel musical fue con Paco Ibáñez, porque era en aquella época lo que yo consideraba que era más asequible, y creo que es verdad. Pero luego me encontré también pues, con gente pues, un poco del estilo, ¿no? La Bordeta, que también es un hombre pero que tiene mucho que comunicar, que lo dice además de formas muy sutiles y muy chulas. Pero musicalmente, pues no es excesivamente exigente, afortunadamente. Después cometí la imprudencia, o tuve, perdón, tuve la mala fortuna de conocer a la nueva trova cubana, y ahí, como buenos herederos de Brauer, me encontré con la otra forma de entender la canción de autor, ¿no? En mi caso, además por la naturaleza de lo que se cantaba en mi casa, siempre he estado, y con lo que intenté yo aprender, he estado intentando que el mensaje que se produce en lo que canto esté relacionado con lo social, con la realidad social. Es decir, la realidad social puede ser que yo esté enamorado o puede ser que me estén pisando el pie y que me estén haciendo daño en el callo o puede ser que estén asesinando gente en no sé dónde. Es decir, sí quería, una de las cosas con las que yo siempre he batallado a la hora de escribir y de componer es que lo que hago refleje una realidad palpable, o sea, que esté a la vista de todos. Aunque es verdad que ni a veces que hay gente que ni haciéndole el plano la ve, o sea, es una cosa muy triste. Y yo me encontré con esa realidad y poco a poco fui construyendo a partir de mi experiencia de activismo social, político, desde muy joven, pues también me fui encontrando con Quilapayún, me fui encontrando con Víctor Jara, con Violeta, que a mí me parece que de alguna forma, y entre comillas siempre, es un poco la madre de toda la criatura, es decir, todo el tema de la canción social que hoy conocemos, no digo que no existiera antes, sino porque hasta yo creo que hasta en la Edad Media tal, pero lo que hoy conocemos como canción protesta, digamos, entre comillas, ¿no? Canción protesta, nació un poco de la mano de Violeta Parra, que sin ser, desde mi punto de vista, ni una gran música, ni una gran voz, era una tía que era capaz de ponerte el estómago boca abajo, ¿no? Claro, sí, en castellano sí, por ejemplo, en inglés Buddy Guthrie, O por ejemplo, sí, Pete Seeger, que que hablábamos fue el un otro poco día después, también, sí. incluso Dylan, incluso Bueno, Dylan Cohen. fue después también, entonces, Sí, bueno, pero vienen todos un poco de la misma sí. Sí, línea, ¿eh? O sí, sea, y yo, la verdad es que con el inglés afortunado, como yo soy de la época en la que tú podías estudiar cualquier idioma siempre que fuera francés, pues najunca me enfrenté a la música sajona, a la música anglosajona. Intentaba sacar los acordes, el tema, no sé qué, pero nunca me puse a cantar el Blowing in the Wind, que era, vamos, ya llegó un momento en que era algo que a mí personalmente me atacaba los nervios, como algunas canciones de Silvio que, a pesar de toda la admiración que le tengo, cada vez que te dicen, oye, la de Ojalá y tal, dices, ojalá no me lo hubieras pedido, ¿no? O la de Pablo, ay, la de Yolanda. Mira, déjale, si se la dedicó a no sé quién, tampoco le vamos a estropear el plan, ¿no? O sea, y es a pesar de que es gente a la que admiro, ¿eh? O sea, no lo digo en el mal sentido, me parecen grandes canciones, pero a mí personalmente Yolanda no me dice nada. Ojalá, que sí que tiene alguna connotación que me parece más interesante, pero aparte de lo difícil que es, a pesar de la aparente sencillez, tampoco tiene tal. Y luego el tema de la nueva trova. Espérate, que te iba a decir una cosa, ¿por qué te gusta más Violeta? Que a lo mejor tú no lo has pensado como madre, pero ella también, que es un poco lo que tú estás ahora mismo también, pues tenía todo un trabajo manual de dibujo, no sé si tú lo has visto alguna vez, y un poco, no sé si antes también lo hacía, pero es un poco el proyecto que también ahora mismo tienen, ¿no? De juntar la música con lo manual del trabajo artístico y todo eso. Yo reconozco, yo a Violeta, joder, ¿sabes lo que me pasa? A mí es que yo creo recordar que el primer tema que escuché de Violeta, creo recordar, ¿eh? Era muy niño, pero para que te hagas la idea, creo que fue el de Un río de sangre corre. Me creí que iba a decir el cigarrito. No le he oído, de hecho, el cigarrito. Creo que fue Un río de sangre corre por los contornos. Le conocéis el tema, Sí, que sí, es un sí. tema. Luego creo que fue La carta. La Luego el qué carta dirá el está. Santo Padre, que había oído primero la versión de Quilapayún pensando que era de ellos, pero no, no, era de Violeta, ¿no? Ya solamente cuando menciona en Un río de sangre corre, cuando menciona a Federico o a Lumumba o a tal, dices, joder, aquí hay mucho que aprender. Primero hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, ¿no? Lumumba, el padre, yo, uno de los padres junto a Vico del negrismo, ¿no? Famoso. Y todas estas cosas que cuando eres un chiquillo, yo reconozco que igual era un poco precoz porque me movía con gente más mayor, pero que decías, joder, yo tengo que aprender de esto, ¿no? Porque ¿de qué me sirve a mí, primero, cantar la canción y hablar de Lumumba si no sé quién carajo es, ¿no? O a Federico García, bueno, pues ya le conocías un poco más de oídas. No, desde luego, no conocía su historia, porque yo soy de la escuela del tardofranquismo y obviamente a Federico García incluso se le ensalzaba. Es curiosísimo, ¿no? Pero no, yo a Violeta la admiro porque supo coger la injusticia que había en el mundo y con muy poquitos acordes hacer que el mundo temblara un poco, ¿no? Y yo para mí, lo habéis definido vosotros en el libro este último, más simple, no más Más sencillo, más sencillo, no sencillo, más no más simple. simple. Y a mí me parece que Violeta consigue una profundidad con sus cuatro acordes, su tal, que yo luego, bueno, pues he intentado seguir un poco más la senda de complicarlo un poquito más, pero no por nada, sino porque el tiempo lo ha exigido, ¿no? Es decir, ya cuando cantaba Elisa Serna, que también era del punchis Claro. punchis pum, pues era un momento en el que eso valía, tenía un valor. Tenía mejor voz, a lo mejor de Elisa Serna que Violeta Parra. Y que yo, Claro. obviamente, pero me refiero a que Ese tipo de cosas, sobre todo a raíz de la llegada de todo el folclore sudamericano, el folclore, concretamente el folclore que llamamos o que llaman de forma despectiva de cantautor, la música de Social, protesta, folclore el social, sí, folclore social. social, Víctor Jara, Violeta, nuestro muy amado amigo Común. común, Rafael Amor, Olga Manzano, Manuel Picón, Claudina y Alberto Gambino, es decir, una serie de gente que ya venía, además de con un contexto social en los textos muy, muy fuerte, con un contenido musical ya mucho más complejo, mucho más elaborado, y ya cuando llega la nueva trova, que nació de la mano de un compositor como Leo Brauer, y que tocaban todos como bestias pardas, pues claro, todo el mundo yo creo que ha querido ir hacia eso, aunque muchos nos hemos quedado bastante lejos. Pero sí es verdad que sí has tenido que pasar del 33, por lo menos hasta el 35 o el 36, ¿sabes? O sea, Me parece, bueno, revelado, iba a decir gracioso, pero es más revelado, que hayan nombrado la canción de ¿Qué dirá el Santo Padre? De Violeta, porque yo creo que ahí, por un lado, por mi vida, Julián Grimau, de quien habla esa canción, pues mi abuelo, como tenía la historia, que al final, yo creo que he hablado ya algunas veces de él en la radio, que porque asesinaron a su hermano y se pasó de bando de Llerena, que ya habían llegado, porque toda esa línea de la Ruta de la Plata fue la primera que se conquistó por parte de los fascistas. Entonces él cruzó de línea y se encontró con la Brigada Lister y ahí se metió. Y bueno, al final fue a Francia, exiliado y no sé qué. Y cuando volvió, estuvo ahí de enlace con los maquis de Extremadura. Y luego, pues, la izquierda del PC, por eso también lo conecto contigo ese tema, se junta porque Carrillo manda a Julián Grimau a Barcelona, mi abuelo se va de Extremadura a Barcelona a una fábrica de cemento para ayudar el tema de Julián Grimau, que era como la esperanza de que podía haber otro PC distinto. Y entonces, pues Carrillo llama y le dice: vais mañana a tal banco a asaltarlo. Y allí lo cogen, y ya, bueno, pues él que creía que era un ángel saltó desde un piso de la punto propio. comisaría, si él intentó volar, aunque era ateo, y se mató. Y entonces, claro, a lo mejor tampoco lo has reflexionado tú de esta manera, pero a lo mejor te ha influido para pensar que el PC era un traidor y que tú tenías que meterte en otro tipo de organizaciones políticas y no sé Bueno, yo llego a la política, ya lo sabéis vosotros porque lo hemos hablado en alguna ocasión, con 13 años. Y obviamente cuando tienes 13 años te piensas que lo sabes todo, pero bueno, yo afortunadamente te digo que yo en casa tenía a mi padre que me ponía los pies en el suelo, pero vamos, en cuanto empezaba a mover las orejas para revolotear, ¿no? Pero sí es verdad que en política le engañé. Le engañé porque mi padre, que venía del mundo de la FAI, de la CNT y tal, Del anarquismo. del anarquismo. Y que además no quería porque en mi casa se dieron situaciones muy extrañas, incluso habiendo nacido yo en el año 63. Es decir, todavía venía la brigada de lo político-social, a pesar de que uno de mis abuelos había pasado por Falange, el paterno, o sea, el materno, perdón. El padre de mi madre había pasado por Falange porque le to no porque fuera, sino porque tuvo la fortuna, entre comillas, de que cuando acabó la guerra estaba allí y se salvó el pellejo, ¿no? Entonces, se me ha ido la onda. El tema Que le de engañaste a tu padre. engañar a mi padre. Porque yo me viene un día un amigo que es como un hermano, que era como un hermano, el hermano de Marco, que sigue siendo para mí lo mismo que su madre fue mi madre en ausencia de mi madre cuando mi madre estaba fuera o tal. Y bueno, pues era una familia tal. Y Marco viene y me empieza a tirar la tal, oye, la Asociación Democrática de la Juventud, que es como un club juvenil y tal. Como los teleclubs de Franco. O sea, algo así. Solo que allí, bueno, pues entonces yo llego a la DJ En la ADJ me encuentro a una gente maravillosa, de verdad, que es verdad que luego, con el tiempo, a la mayoría le salvo. Es verdad que luego hubo gente que a mí me crujió un poco, pero bueno, llegó a la DJ, y en la DJ al final pues era la rama legal de la joven, ¿no? Era la cara visible de la joven Guardia Roja. Curiosamente, teníamos los locales cedidos por el obispado, por la OAC. Entonces, estábamos nosotros en una planta, en la misma planta que la OAC. Estábamos nosotros en una mano y la otra la OAC. Y bueno, pues allí me encuentro con gente maravillosa con la que todavía mantengo relación, como es Manolo Alegría, que es un tío que la verdad se mueve mucho en el ámbito nacionalista, curiosamente, pero es un tío que a mí personalmente me cuaja. O sea, es muy consecuente, y sobre todo él mira el regionalismo de una forma diferente o el nacionalismo de una forma diferente que lo habitual, más como una continuidad histórica en sí que como una cuestión de es que no sé cómo llamarlo, ¿no? De aislamiento. Y desde luego no, y siempre además de una forma, ¿cómo se dice? Acogedora, es decir, no de exclusión, sino de acoger. Pero bueno, Manolo, yo me lo encontré allí el primer día que llegué, cantando, empapelando o pintando, no me acuerdo lo que estaban haciendo, y empecé a moverme por allí, y pues a los dos días, un tío, no, tal, no sé qué, pues mira, oye, la joven Guardia Roja, claro, en la puta clandestinidad. Entonces, yo, lo primero que aprendías en los partidos políticos de izquierdas es que los demás partidos de izquierda eran menos de izquierdas que el tuyo. Entonces, eso era así. Es verdad que luego descubres que ni todo, no solo todo lo que reluce, y que luego, pues, qué tal. Sí es verdad que yo con la gente con la que me encontré era gente muy comprometida, y lo demostró muchas veces jugándose la piel de verdad. O sea, y cuando te digo de verdad, me refiero que les tuvieron que salvar la vida más de una vez, ¿no? Uh-huh. Pero mi padre no quería que yo entrara, que ninguno entráramos en política, porque él lo había pasado muy mal, y él, bueno, él tenía su credo, o sea, su historia y tal, pero quería apartarse un poco de que, otra vez, de las persecuciones y tal. Pero bueno, pues yo, que era un criuco, pues eso, también os lo he comentado, me encargan de la distribución de la propaganda dentro de la célula, ¿no? Y en contacto con otras células. Y entonces yo llegaba a casa con todos los periodicuchos metidos debajo de un anorak, los metía dentro de un saco de dormir que tenía en el cuarto, hasta que un día, por un no sé qué extraño motivo, mi padre lo encontró y me dio una hostia. Bueno, solo una, por eso. Varió por varias, ¿eh? O sea, créeme que varió por varias. Porque tenía una mano muy grande. Pero las cosas de la vida. Bueno, pues ya cuando se calmó, me dio la explicación, ¿no? Y curiosamente yo le convencí de que se afiliara al PT. Pero no a él y a mi madre. Estaba diciendo que yo convencí a mi madre precisamente de afiliarse al PT, pero que vamos, que no costó mucho, porque mi madre, que era de los movimientos estos del cristianismo de base, mantenía la teoría de que para ser buen cristiano había que ser comunista. Eso sí lo había comentado. Quiero aprender de la piedra la amable paciencia y germinar en la tierra para echar raíces. Quiero saber si soy libre, porque mi alma escribe canciones de presos. Quiero saber si en mis versos mueren universos o nacen esfinges. Thank you. cuánto cuesta el cielo y lo que vale una sombra por su peso en horas. Quiero saber qué conquisto, el mal que resisto, qué lucha me aguarda. Si la libertad se viste en mi celda triste, ropas libertarias. Salen armados desde el viejo Olimpo. Los dioses atribulados cazando inocentes. Quiero saber cuántas quejas encierran las rejas de estos carceleros. Cuánta voluntad se rompe, qué mal las esconde tan lejos del cielo. Ni en qué sistemas solares buscar vida inteligente, mas sé que se necesita mucho más pan para que no haya indigentes, para que no haya indigentes. Desde las selvas oscuras empezamos el camino y siguiendo a las divinas en el desierto y las dunas a compartir aprendimos. Hijos de Adán, felices bajo la luna, felices bajo la luna, somos lo que queremos ser. Otros serán otra cosa. Yo quiero ser una rosa, fresca, radiante y tan clara. Canto de Mercedes Sosa y la voz de Víctor Jara. A pesar de lo cambiado, humanos errores, hay gente que se preocupa de la mina al altiplano por curar tantos dolores. Todo lo dan durante todos sus años, durante todos sus años, y otra vez en el sendero siguiendo la nebulosa que por las noches me muestra que es futuro y que destierro. La vida es tan caprichosa, quiere mostrar que hay que compartirse entero, que hay que compartirse entero. Somos lo que debemos ser. Que nadie se sienta ajeno. Yo quiero ser solo espuma, cantarle a la luna fría con Federico García o el sin par Pablo Neruda. Desde los mares helados sabana materna del África tropical y donde hay seres humanos, la noche parece eterna. y hay mucho mal, pero en el bien siempre hay manos, pero en el bien siempre hay manos. Si de Cabarrín Sandino, Darío y César Vallejo, Vico Mandela y Lumumba nos mostraron el camino, y hay quien se juega el pellejo y sabe amar enfrentado a su destino, enfrentado a su destino. Somos lo que queremos ser, un corazón que se ensancha, nómadas viejos que acampan, viento que el alma desgarra en la quietud de la pampa, por voz de Violeta Parra, por voz de Violeta Parra, por voz de Violeta Parra. Pobrecita de mi niña negra, todo el día trabajando como esclava afuera, y cuando regresa por la noche a casa, tan solo la espera el suelo desnudo y un jergón de paja. Aparta de mí, demonio blanco, estás manchando el río de mis antepasados. Aparta de mí, oscuro, te llevas a los niños, robas su futuro. Pobrecito del niño soldado, perdido en la selva oscura, tan atormentado, ¿quién vendrá a curarle de este sueño malo? ¿Quién vendrá a estrecharle bajo el cielo negro de noche en sus brazos? Aparta de mí, demonio blanco, estás manchando el río de mis antepasados. Aparta de mí, demonio oscuro, te llevas a los niños, robas su futuro. La madre enferma, mirando a sus hijos siempre tras una espesa niebla, mientras castigada, sometida, atormentada o de muerte herida, navega desde la calma la histeria, rota entre el amor y la miseria. Aparta de mí, demonio blanco, estás manchando el río de mis antepasados.

verdad es que la vida con sus vueltas y revueltas traza un extraño camino que siempre nos trae de vuelta. Y cuando al fin se vislumbran tierras en el horizonte y el viento empuja la nave hasta la falda de un monte, veo una ciudad dorada con venas llenas de horchata. Vive aquí la tribu de los inmorales, delirios de grandeza y bajezas imperiales. Aquí está la tribu de esta noche, no hay cena. Toma mi libertad y dame tus cadenas. Esta es la tribu de la pandereta, jefes de mil mentiras y de machaquetas. Aquí está la tribu de los hombres mono, el más ladrón es el que está en el trono. Esta es la tribu de la pandereta, jefes de mil mentiras y de machaquetas. Aquí está la tribu de los hombres mono, el más ladrón es el que está en el trono. Sin alma atormentan la tierra y ennegrecen los ríos, los despojos de guerra. Y tengo que preguntar, pues me siento atormentado, ¿quién habrá perdido más? ¿A quién se habrá derrotado? En los dos bandos están las cosas muy parecidas, el rico mucho más rico y la gente empobrecida. Hay ceniza en el cielo y sangre en las costuras, hielo en los corazones, intenciones oscuras. Y tengo que preguntar, pues me siento tan culpable, ¿qué hazaña hay que celebrar? ¿Quién consiente esta barbarie para jugar? Hay escombros, ruina para la comida, un delirio criminal, niega la paz y la vida. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero con toda esta muerte se nos llena el corazón. Esta es una canción de cuna para despertar, para guardar el futuro donde no lo puedan robar, para ensancharnos la mente y descubrir la verdad. Cuatro canallas se comen al resto de la humanidad.